Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 6 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 198,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 33 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. La Fundación MOVEX reanudará este próximo otoño la organización de los cursos formativos que viene realizando en colaboración con diversas entidades como el Centro Oficial de Estudios Superiores Barreira de Valencia o la Escuela Superior Estación Diseño de Granada. En principio, estos cursos echarán a andar en septiembre. Ese mismo mes también tendrá lugar la presentación del Máster de Accesorios de Moda en Piel, que contará con un par de meses para la presentación de candidaturas y comenzará en enero de 2022. El gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego, ha anunciado además que seguirán con los programas de formación para marroquineros con el fin de paliar algunas de las necesidades que tienen las empresas de personal cualificado en materias como el diseño gráfico o los idiomas. Escuchamos a Javier Gallego. Sí, antes del viernes que cogíamos el periodo de vacaciones, se han desarrollado dos periodos de formación, uno con Barreira, con la Universidad de Valencia, que hemos hecho ya en otras ocasiones este tipo de cursos de una semana de duración, y otro con la Estación Diseño de Granada, ¿no? La idea es que además en septiembre se retomen, habrá uno a principios de septiembre, y presentaremos también una nueva edición ya del máster de accesorios de moda en piel para el mes de enero, ¿no? Se presentará en septiembre, a lo largo del mes de septiembre, con un plazo de un par de meses para que los alumnos presenten sus candidaturas. Tendrán que presentar un dossier, un portafolio con los trabajos que hayan realizado y el por qué quieren desarrollar el máster, participar en el máster, puesto que las plazas van a ser limitadas a un número de 16 alumnos. Y ya pues se han trabajado los contenidos, ha habido por aquí una visita de distintos profesores de las escuelas que van a participar y la Universidad de Cádiz, que también ha mostrado interés por participar en la iniciativa, para que pueda empezar desde enero a junio y, bueno, con 5 meses de formación teórico-práctica y un mes de prácticas en empresas, con lo cual pues a principios de septiembre tendremos muchos más datos y podremos anunciar ya el periodo de inscripción definitivo. Hablando de formación, que es lo último que estábamos hablando, pues también decir que hay varias empresas con las que ha habido ya contacto y vamos a seguir también con la formación para el personal de las fábricas, ¿no?, para los marroquineros. Ha habido un grupo que ya ha trabajado en diseño gráfico y en programas para poder después realizar un curso de patronaje. Uh-huh. Y bueno, se nos ha planteado por parte de distintas empresas profundizar en este tema, así como en el de los idiomas, ¿no?, que es una tarea pendiente que muchas empresas, pues todavía el personal de desarrollo, patronista y demás que participan con el diseñador o con el equipo de diseño en el desarrollo de muestras y prototipos, pues para que puedan tener un vocabulario mínimo en francés y en inglés, y por lo tanto pues en septiembre lanzaremos también este tipo de cursos para poder seguir con la formación a nivel interno de las empresas y poder estar preparados para mejorar un poco la posición de la empresa frente a lo que se nos viene encima. Y continuando con la información plenaria, nos quedamos hoy con la intervención del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, en el punto relativo a ruegos y preguntas, en el que solicitó que se pidiera la celebración en Ubrique de las mesas sectoriales del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, que tendrá lugar el 24 de septiembre. Además, también solicitó que se propusiera la inclusión del turismo industrial como segmento de análisis. En este sentido, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, coincidió con su planteamiento, informó de que el ayuntamiento ya estaba trabajando en ello y anunció que previamente a esta convocatoria se tendrían que reunir los grupos municipales para elaborar una propuesta de encaje del turismo industrial en uno de los sectores turísticos que ya cuentan con mesa sectorial. La semana pasada recibí un correo electrónico del Patronato Provincial de Turismo sobre las mesas sectoriales, las mesas sectoriales que todos los años se llevan a cabo, en este caso con la denominación Cádiz Conoce Tu Provincia. Hay 4 mesas sectoriales Y bueno, desde aquí, desde este ayuntamiento, pues ya, por ejemplo, trajimos una moción que contó con el respaldo de toda la corporación, de que se solicitara a Diputación que incluyera en estos segmentos el turismo industrial, pero viendo las cuatro reuniones que se van a llevar a cabo, hay turismo deportivo, golf, náutico, gastronómico, cultural, flamenco, bueno, en definitiva una serie de segmentos muy importantes para la provincia de Cádiz y para todos los municipios, pero no está nuestro factor diferencial el turismo industrial. Y bueno, si no es posible que esté en este caso, sí propongo que desde este ayuntamiento se plantee al Patronato de Turismo, porque el día 24 de septiembre va a tener lugar, indica Sierra de Cádiz, pero no indica el municipio, que esta reunión del segmento tenga lugar en Ubrique. Y bueno, lo que solicito, que como todavía no hay ubicación, que pone Sierra de Cádiz no ponen qué municipio, pues que se haga en Ubrique y que al menos como, digamos, invitado o como se exponga el turismo industrial, y que además creo que si este encuentro se tiene en Ubrique, pues puede ser un revulsivo para el turismo en nuestro pueblo. Perdona, y es que me sonreía porque es que nada más llegando a nosotros la convocatoria de las distintas mesas sectoriales, nos pusimos en contacto con el vicepresidente de Turismo. Entonces, nos estuvo diciendo que para el día 24 podríamos ver que se desarrollara esa mesa en Ubrique, y me planteaba el poder cerrarlo ya, donde podríamos encajar el turismo industrial. Es verdad que yo creo, Jorge, que ese trabajo lo vamos a tener que hacer en el ayuntamiento nosotros, para proponer a la Diputación dónde encaja, porque está claro que una mesa específica para el turismo industrial solo nos va a incluir a nosotros y es complicado, pero yo en eso el compromiso de que seguramente el 24 se celebre en Ubrique, y para antes de esa fecha sentarnos los grupos municipales y ver exactamente dónde le podemos proponer el encaje dentro de esos sectores y segmentos turísticos donde mejor podamos entender que esté la piel de Ubrique, ¿vale? Vamos, nos pusimos en contacto y me alegra porque coincido con tu planteamiento, así que seguramente, y esperemos que se celebre aquí en Ubrique y ya podamos nosotros también apuntar dónde. Otra cuestión respecto a la denominación geográfica protegida, que llevamos tantos años intentando conseguirla. La verdad es que, bueno, por la pandemia posiblemente complique bastante las reuniones, sobre todo presenciales, sobre todo de cara a partir de septiembre, cuando esperemos que la situación sea mejor y podamos retomar sobre todo el contacto más directo. Desde el ayuntamiento, ¿se tienen previsto algunas actuaciones específicas al respecto? ¿Alguien nos informe cómo está ese asunto? Tengo previsto ya con la delegada del Gobierno de la Junta en Bruselas para ver si nos puede informar en qué estado está actualmente, y bueno, y seguiremos trabajando para saber qué ha pasado con esas indicaciones geográficas protegidas de productos no agroalimentarios, para que para la piel era una oportunidad estupenda. No obstante, como bien sabes también, desde el Centro Tecnológico estábamos intentando, a través de la conjunción del acuerdo con todos los sectores de la piel, empresarios, Centro Tecnológico, la Escuela de Artesanos, Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues intentar de hacer una marca paraguas que venga a ir resolviendo un poco pues lo que es la aspiración, ¿no?, que se tiene con esta indicación, que no es ni más ni menos que el reconocimiento del artículo hecho en Ubrique y que se identifique por el usuario y el consumidor de una manera rápida y directa. Pero espero para septiembre, es que lo de la pandemia parece que no, pero nos ha tenido muy entretenido a todos, ¿no? Pero bueno, a ver si a partir de septiembre pues puedo mantener esos contactos y saber exactamente cómo se encuentra la situación. Por otra parte, el proyecto de trabajo, investigación y digitalización de los expedientes de los gaditanos prisioneros en la prisión central del puerto de Santa María y otras cárceles del país en la posguerra, del historiador ubriqueño Fernando Sigle Silvera, ha sido uno de los tres trabajos seleccionados por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz para ser beneficiarios del programa de becas dedicado a la financiación de investigaciones que permitan dilucidar aspectos poco explorados en la historia contemporánea y centrados en el alcance de la Segunda República, el golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Fernando Sigler centra su trabajo en la represión carcelaria sufrida por presos de la provincia de Cádiz. Este historiador ya ha localizado 363 expedientes de reclusos procedentes de diferentes poblaciones gaditanas. El resultado de su indagación se conocerá en una base de datos de pública consulta. Los otros dos trabajos son La guerra civil y la represión franquista en el bosque, de Miguel Ángel Collado Aguilar, y Control social franquista en Vejer, de Alejandro Santos Silva. La búsqueda de fuentes y rastreo documental ya ha comenzado para unas investigaciones que tienen un plazo de 6 meses. Las investigaciones responden al tema que Diputación planteó como objeto de la convocatoria: la represión y el control social del franquismo en la posguerra, un proceso que fue sistemático en todo el país, pero que abre un amplio campo de estudio, sobre todo al indagar en las consecuencias y repercusiones vividas en cada localidad. En otro orden de cosas, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para que las entidades locales puedan solicitar subvenciones de cara a realizar acciones de formación profesional para el empleo destinadas a personas trabajadoras desempleadas, programa que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros. En el texto de la convocatoria se establece que podrán participar las entidades locales previstas en la Ley 5/2010 del 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades Colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de Formación para las Especialidades Formativas Solicitadas. Asimismo, las entidades locales cuentan con un catálogo abierto de especialidades formativas para presentar sus solicitudes, de cara a que puedan elegir aquellas que crean más oportunas y necesarias según las características propias de cada localidad. En todo caso, la convocatoria establece que deberán estar incluidas en el fichero andaluz de especialidades formativas. José Antonio Sierra es el vendedor de la ONCE que el pasado miércoles repartió 210.000 euros entre los ubriqueños que compraron 6 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Integrante de la ONCE desde 2013, José Antonio Sierra vendió 5 cupones en su punto habitual, la esquina del bar La Perla, y otro en la gasolinera BP, cerca del polígono industrial. El vendedor se ha mostrado muy contento por haber ganado este premio. De la gente que viene con toda la ilusión y ve que la ha tocado, pues hombre, la verdad que es una satisfacción grande. Este ha sido, bueno, si puede decir el primero y el más gordo, porque el otro ha sido fue un premio chiquitillo, pero este sí, este ha sido más gordo. Hombre, la verdad que cuando me lo digo, me llamaba el director, fue una alegría inmensa, ¿sabes? Porque la verdad que fue un, hombre, mucha ilusión. Y hombre, sobre todo esto de gente que muchas veces que te suele venir a comprar, y entonces, pues claro, pues da mucha ilusión de que al final, pues, comienza que al final le tocó. ¿Sabes? Que esto no toca. Y me decía, hombre, algún día tocará. Y al final, pues sí, tocó. Que eso, que encima ha sido a personas que eran personas mayores, que tú sabes, que dices, hostia, qué bien. 3 sí que han sido habituales, que por fin le haya tocado. Aquí repartí y luego en la gasolinera de la BP, que también solo deja cupón, ahí se vendió uno. Aquí en la puerta de la Perla fueron 5 y allí en la BP fue 1. Y sobre todo, hombre, la ilusión para toda la gente de aquí de Ubrique y para los compañeros, que, hombre, la gente también, pues, se anima, pues, decir, hostia, que sí que toca. Esto es como todo, si el dinero se mueve en el sentido de que, ah, hostia, a este le ha tocado, pues, hostia, pues, la gente se motiva, ¿no? Se ilusiona, pues, me puede tocar a mí también. Sí, se ha notado un poquito, sí, la gente, aparte que viene para felicitarte, pues, hombre, que, pues, pero también, hostia, pues, mira, a ver si me toca a mí también. Se ha notado un poquito. Exactamente, y más ahora que hay un extra para el día 15, hombre, pues también, tú sabes, a ver si nos toca el extra también. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.